300 niñas y niños de La Poderosa acamparán en San Marcos Sierras. La Poderosa es una organización social que actualmente tiene presencia en todo el país. Somos 79 asambleas que articulamos constantemente. Nosotros creemos que desde los barrios es de donde empieza la organización y el poder popular, y nuestros objetivos se construyen a partir de ahí. Una de las bases de su trabajo es la educación popular. Tenemos espacios de educación popular como fútbol popular mixto, en donde juegan varones y mujeres por igual, sin árbitros, poniendo las reglas ellos mismos. Tenemos espacios de apoyo escolar, tenemos murga, tenemos comedores, tenemos merenderos, tenemos espacios de comunicación popular también. Y también trabajan en la conformación de cooperativas. Cooperativas de trabajo que surgen siempre a partir de una necesidad y de un conocimiento de los vecinos y las vecinas, que empiezan a motorizar esas cooperativas, también apostando a la construcción de poder popular desde la economía popular y el cooperativismo. Los niños y las niñas de las 5 asambleas de La Poderosa en la provincia de Córdoba están llegando a San Marcos Sierras para tener su campamento anual. Nos vamos a San Marcos Sierras este fin de semana, 2, 3 y 4 vamos a estar en el camping Cachay Cucuy haciendo nuestro campamento anual. Para nosotros el campamento es una instancia muy importante, ya que decimos todos los años que nuestros chicos y nuestras chicas se merecen unas vacaciones dignas, como podría tener cualquier chico. Entonces trabajamos durante meses para poder llegar a eso, para poder cumplir un sueño y para poder tener nuestro campamento todos los años. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.